Servicio Mundial. Let me also say that this effort against Cain remains incomplete if we do not eliminate assault weapons from our streets. Este miércoles, el mandatario estadounidense Bill Clinton, acompañado del vicepresidente Barack Obama, la procuradora de justicia Janet Reno, varios legisladores y docenas de policías, anunció oficialmente la creación de un nuevo programa para hacer frente al crimen a nivel nacional. Armando Trujillo asistió a esta conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, desde donde nos informa sobre esta nueva propuesta del presidente. El presidente Bill Clinton pintó una sombría imagen a ciudadanos norteamericanos aterrorizados por criminales y ciudades destruidas por el crimen. Por consecuencia, junto al vicepresidente Al Gore y a la procuradora Janet Reno, ¿sabías que desde 1861 el bosque Cuauhtémoc se encuentra proporcionando a los habitantes de Morelia esparcimiento, integración? Más sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias. caso de Bosque Central. Al informar sobre los centros de Bosque Central, reflejaremos que las fuerzas cortas son ayudadas por unidades regulares de la República de Croacia. Los enfrentamientos más violentos entre fuerzas serias y musulmanas bosnias tienen lugar en la zona de Tobol. No son tarifullas, porque hay radio noticias de Yugoslavia. En Colombia, 6 niños murieron y 2 resultaron heridos al explotar una granada con la que jugaban en una zona rural del departamento de Putumayo. Radio Noticias, Eduardo Salinas, Washington. Hemos escuchado un informe de las últimas noticias. Estamos al tanto para que... Un poco más donde se encuentran dos días más antes de llegar a este llamado de estas hermanas que la amaban mucho, tanto a ella como a Lázaro. Jesús se alegra porque no es llegamiento y dice a los discípulos que era él se alegra porque es bueno para que ellos puedan creer. En otras palabras, tú y el Señor estábamos ahí, el Señor dice, en el capítulo 12, el capítulo 11. Dice, me alegro, mi madre estaba ahí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Definitivamente, Caboa, aún un gran campo en el corazón de los apóstoles, en el cual ellos tenían que trabajar. Y eran que aún no estaban totalmente convencidos del poder que tenía Jesús. Y por eso, queridos hermanos, ahí nos detuvimos el día de ayer, sabiendo de que el Señor nos llama a nosotros creyentes, a que creamos en Él, porque muchas veces, como los apóstoles. That address once again for the special brochures and the New Orleans QSL guide is New Orleans Church, 1520 Sycamore Drive, New Orleans, Louisiana, 70112, USA. WRNO, Worldwide Radio.